yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto, por resistirme a olvidar. Porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar. Ea pues, aquí estamos, que nos hemos venido al autocine. A ver si suena bien, yo espero que sí. Vamos a cubrir este evento de fanzines que se monta en Vallecas, en el mercado de Nueva Numancia. Es sábado 1 de abril, 6:45 de la tarde, y acaba de abrir el este y está petado, o sea, está lleno de gente. Así que bueno, vamos a ir trayendo proyectillos de gente que tiene aquí fanzines o cosas por el estilo. Y a ver qué nos cuentan. Y bienvenidos a San Franca de Cadencias. Venga, pues arrancamos. Primeras víctimas. Pobres criaturas. Isa y Alejandro del proyecto Banalizar Fanzines, que nos van a explicar ahora. Yo voy a hacer así con vosotros, os voy a acercar el móvil a la cara, pero no, no hace falta que os asustéis, es solo porque graba por los dos micros y capta mejor así. Bueno, contadme un poquito, ¿qué clase de proyecto tenéis vosotros? Joder, había buena sonoridad y se nos meten aquí tres a beber cerveza, me cago en la juventud, coño, maldito sea. No, pero aquí tengo ambiente y eso me interesa. Nada, Banalizar Fanzines es un programa de radio. Sí, sí. Bueno, yo también es un programa de radio que hacemos para hablar de fanzines, básicamente. Y Alejandro siempre hace el ruidito de que estamos abriendo una birra. Eso se lo hago yo a mi compi también. Es muy mítico. Sí. Y nada, nos juntamos para comentar fanzines, para contar si qué festis hay o qué se está cociendo. O sea, no nos enteramos de todo, pero intentamos como comunicar lo que sabemos y poco más. Vale, ¿algo que añadir a eso, Alejandro? No, Isa al final tiene razón siempre, entonces yo me fío totalmente de sus palabras. Bueno, entiendo que tendréis una visión panorámica más o menos grande o clara, ¿no?, de cómo se está moviendo el mundo del fanzineo, que desde mi perspectiva, que tampoco lo controlo tanto, se mueve la hostia y no se paran de hacer cosas. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, yo pienso que desde que yo estoy un poco metida en las publicaciones de los fanzines y me he estado enterando, yo, para mí como que nunca para, siempre hay núcleos y gente haciendo cosas y bastante bullicio, y para mí que la peña que dice que los fanzines han muerto se puede meter el dedo en el culo. Sí, de hecho yo también estoy a favor de lo que dice Isa, porque cada vez hay más faena en los fanzines. Vivimos ya una época en que la impresión es tan fácil, tan barata, que o sea, hacerte un fanzine lo hace cualquiera. Ya no tienes que ser ni diseñador gráfico ni nada, o sea, te puedes montar tu fanzine y va para adelante. Y hay un huevo y cada vez hay más festivales como este, ¿no? El Autocine en Madrid, ya sentándose con el segundo número, pues está muy bien. Y aparte este año creo que han traído un chorro de gente, me hablaban el otro día de 80 puestos o algo así. Sí, yo no estuve el año pasado, pero conozco a la gente de la organización y bueno, Alejandro sí que estuvo el año pasado y sí, creo que sí que hay como, ¿no?, un balance como que ha aumentado participantes, yo creo. De hecho, Jorgito, que también es nuestro colega, que está en la organización de Tenderete, porque nosotros estamos dentro de la organización. Ajá, de Tenderete. Vale. El Tenderete es de Valencia. Sí. Me decía, joder, este año hay más gente porque siento que estoy más apretado. O sea, como que sí que nota que ha aumentado participantes porque no todos ahora ya tienen tanto espacio de mesas. Bueno, que sin más, no pasa nada, pero que sí que hay como un aumento de gente y, o gente que se ha enterado de que esto existe y está guay. A mí me acaban de encalomar para que me viniera, me he traído una mesa desde casa. O sea que sí hay aquí también necesidad de mesas. Sí, hay necesidad de mesas, parece ser. Vale, eso así dicho de una forma pedante, que es nuestro rollo, hemos hecho un comentario cuantitativo. A nivel cualitativo, ¿cómo veis el mundo del fanzineo? ¿Está vivo? ¿Está interesante? ¿Hay mucha mierda? ¿Molan las cosas de la hostia? ¿Está como siempre que...? A ver, yo cada año veo pues y como en todo, como igual que cuando entro en la librería veo mierdas, y igual que entro en un festival de fanzines veo mierdas y también veo cosas guapísimas. Creo que nunca puedes esperar que todo lo que tú vayas, o sea, cuando vayas a un festival, todo lo que tú veas sea guay para ti, o sea, habrá para todos los públicos, y yo siempre pienso que nunca hay, o sea, como ir con la mentalidad de que hay pérdida de calidad o esto no es un fanzine porque ahí tiene demasiado color y no es blanco y negro, pues bueno, renuévate, esa es mi opinión. Hay esa ortodoxia, ¿no? Bueno, yo creo que sí que hay gente que está haciendo comentarios un poco fascistas, ¿sabes? Sobre, muy reaccionarios, ya está, o sea, no sé. Me apunto fascismo como distinción de fanzines entre blanco y negro y color. Sí, es que atento, yo soy muy Mussolini, radical, ya atento está. Mussolini, que han venido a enmendarte la plana. Sí, además que lo que dice Isa, de que hay peña que es muy radical en cuanto al fanzine, yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad. O sea, ya estamos en una evolución tecnológica y no puedes esperar que todos los fanzines cuesten un euro o que sean gratuitos. O sea, de pronto puedes hacer eso, que serigrafía o risografía, diferentes técnicas, y eso cuesta pasta. Claro. Es un trabajo, ¿no? Si abogamos porque no haya precariedad, pues también nosotros tenemos que ser un poco consecuentes, ahí, ¿no? Estamos. Con eso. Vale. Quiero decir una cosa, dígame. O sea, que no puedes esperar que todo el mundo edite o haga cosas, y al igual que, o sea, digo, no sé, como que si a ti no te mola, o sea, si tú quieres que los fanzines sean en blanco y negro y que sean baratos, o sea, es estupendo, porque yo de hecho son los que más consumo, son los que en general a mí más me gustan, pero que no puedes esperar, sabes, que si a alguien le apetece hacerse un fanzine en Shilo o yo qué sé, o marcarse 40 páginas, porque hay gente que lo hace, pues obviamente pues va a poner un precio que sí, más caro y ya está, y es totalmente válido, pero que sí que es verdad que a veces me parece como muy reaccionar el comentario de, guau, este festival, mira, ¿sabes? Como que, o porque esté bien diseñado o no sé qué, se invalide un trabajo que, joder, pues que está guapo. A lo mejor consideran que si está bien diseñado es porque es fascista. Bueno, es que, tío, digo demasiadas barbaridades. Vale, pues es el momento, tenéis 8 segundos si queréis decir algo de vuestro proyecto, donde puede encontrarlo la gente y esas cosas. ¿Qué quieres cantar, Alejandro? Un Agora Style. Que es una Agora Style. Nada, que escuchéis nuestro programa, que es guay, no lo hacemos. ¿Cómo lo encuentra la gente? Lo puedes encontrar en iVoox o en Spotify, se llama Banalizar Fanzines. No somos muy persistentes, pero lo intentamos y nos echamos buenas risas, y yo creo que nuestras risas son contagiosas y, bueno, yo qué sé, sin más. Opa, ahí queda. Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias a vosotros. A ti, tío. Estamos con Raquel, nombre de guerra, P.Reik. Pero la movida está que es P. escrito con letra y luego hay un punto de verdad y luego ya pones Reik. O sea, me lo he complicado. P.Reik. Sí, exacto. Te lo has complicado, Me lo he complicado, no quiero que me contraten ni nada, o sea, no sé. Vale, háblanos un poco del proyecto y de lo que traes aquí al autocine. Vale, pues yo lo que suelo hacer es, hago autoedición, obviamente, y ilustración. Y pues he sacado un fanzine que se llama Así somos y así nos relacionamos, que es para normalizar los cuerpos de las personas y, bueno, un poco educativo, pero de manera desenfadada y divertida. Y además le he troquelado un agujero en el centro, entonces puedes meter los dedos y jugar. Entonces es para todas las edades y, no sé, un poco así desenfadado. Y luego, bueno, tengo de todo, hago serigrafía, camisetas, últimamente estoy haciendo imanes, o sea, un poco de su padre y de su madre, todo. ¿Normalizar los cuerpos, escoger a alguien con un cuerpo raro y ponérselo normal? Podría ser, o sea, es una de las opciones, ¿no? Pero en plan, o sea, una especie de cirugía fanzinera o algo así. No, o sea, la idea... Metafórica. La idea es romper tabúes, en verdad, ¿no? Romper estereotipos y visiones hegemónicas. Exacto, que nos han inculcado, pero de un punto de vista, o sea, también muy del cuerpo, ¿no? O sea, tengo una página, es muy, muy claro, ¿no? Como todos los cuerpos tienen pelos, las tetas son diferentes. O luego también sobre las relaciones entre las personas, el consentimiento, ¿no? Que antes de tocar hay que preguntar. Cosas así sencillas que todo el mundo puede entender, pero con un mensaje de, bueno, de inclusión. Ajá. Siempre hay que preguntar antes de tocar, en plan, toque en hombro, ¿qué pasa? Hay que preguntar. Pregunto. Es que el contexto es mucho, ¿no? Pero si es un colega, yo creo que ya está supuesto. Pero a lo mejor no y te denuncia, ¿no? Lo sabes. Pues vaya mierda, colega, tu puta madre. Sí, sí. Pero los hay de esa gente. Vale, pues cuéntame un poco lo que has traído. ¿Has traído ese fanzine? ¿Has traído más cosas? Sí, imagino que más cosas, sí, ¿no? Sí, he traído ese fanzine. He traído, luego tengo láminas A3 de serigrafía a dos tintas y a una tinta también. He hecho postales, lo que ya dije de imanes, camisetas, una taza, solo una, pegatinas, vamos, todo, un medio bazar. ¿Y desde dónde traes todo eso? Pues lo traigo desde Valencia, pero originariamente de Galicia. Ah, sí, yo soy de Vigo. ¿Ah, sí? Claro. Yo de Coruña. Oh, bueno, hasta aquí la entrevista. Uf, nos quedan 2 minutos. No. Va a ser duro. A ver, pero no Coruña, Coruña. Tengo excusa. ¿Cuál? ¿Arteixo? Cambre. Bueno, venga, vale. No es aceptamos, ¿no? Cambre. Como animal de compañía, ¿no? Vale, entonces vienes desde Valencia. ¿Te mueves mucho con este...? O sea, ¿has recorrido muchos saraos fancineros? Sí, he estado pues en el Graf, no de este año, del año pasado. En... ¿qué más? Bueno, en muchas partes. Sobre todo moviendo por Valencia, pero no sé, tengo pensado irme al Crack de Italia. Ah, o sea... Sí, eso es muy grande, ¿no? Sí, y voy a aplicar para Viena. Otra cosa es que me cojan, pero yo intento moverme. Muy bien. Guay. ¿Quieres añadir alguna cosa más o comentar qué te está pareciendo, que acaba de empezar? Sé que es muy temprano, es el primer día, esto está hoy y mañana, pero ¿algo que quieras aportar sobre el autocine? Pues que está guay, que es una iniciativa que han hecho entre gente muy chula, que hay que apoyar y hay que venir y comprar fanzines, que la gente tenemos que vivir. Vale, muy bien, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Pues listo, estamos con Nerea y Úrsula, que vienen con un proyecto que se llama Ultra Crápula Screen, no sé qué más. Hola, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Contadme un poquito de qué va vuestro proyecto y lo que traéis aquí. Pues bueno, para empezar, nosotras somos amigas desde el primer día de colegio, lo cual ha marcado bastante un poco el rumbo de Ultra Crápula. Y hubo un momento dado que dijimos, tía, tenemos que hacer algo juntas, porque tenemos un humor muy parecido, con una visión del mundo también muy similar, muy crítica, muy ácida, muy así. Y al final como que bebemos como experiencias comunes, las dos hemos pasado pues por rollo, por ser heavy, super heavy, luego no sé cuál. Sí. Entonces como que compartimos un montón como de experiencias y tal, y es como que eso lo volcamos luego todo ahí en... pues en las mamarrachadas que hacemos, básicamente. Sí, que mucho de la cosa que sacamos sería como una evolución de cosas que hacíamos en clase, como de esto de dibujos en el cuaderno cuando no deberías hacerlo, o cosas así. Sí. En clase hablamos de clase del cole. Sí, del exacto. Instituto, incluso o más. O el instituto, sí. Sí, de hecho tenemos como una frase que comentamos un día que era como el statement un poco del proyecto, es como la última fila del autocar de la excursión donde vas ahí liando la parda y haciendo como lo que sí. Sale de las narices. Haciendo tu cosa surrealista de ay, imagínate esto así, no sé qué tal, y como que generas una cosa de humor que a veces, muchas veces, desgraciadamente se queda solo ahí para mucha gente, pero bueno, nosotras lo hemos cogido y hemos dicho para adelante. Y de hecho siempre andábamos ahí como joder, no sé si esto va a tirar para adelante o no, porque son cosas que creemos que es como muy nicho nuestro y tal, y luego como que sí que tienen como buena acogida por parte de la gente y tal, y estamos muy contentas, la verdad. ¿Y qué es lo que habéis traído aquí físicamente a Madrid al autocine del mercado de Nova Numancia? Pues hemos traído, vendría a ser la parte textil, que hacemos camisetas y tote bags, un poco con esta visión crítica, humor, friki, ácido, serie B. Y luego tenemos también 3 fanzines, que acabamos de estrenar uno justo hoy, que se llama Tíos Fatídicos de Discoteque número 2. Algo, yo en Instagram vi algo muy gracioso sí. De eso. Ay, gracias. Pues es un poco como generar un espacio imaginario de una discoteca donde metemos un montón de tíos así un poco cuestionables o no. Y les sacamos punta, básicamente. Y generamos ahí como una visión un poco surreal, absurda. Y nada, y eso hemos traído. Y luego también tenemos prints, tenemos como un rango de precios que se adapte un poco a todos los bolsillos. Sí. Y como al final hacemos un poco, como que no nos delimitamos solo a fanzines, o solo es como un poco lo que nos cuadre para el proyecto que tengamos en ese momento, pues lo que nos cuadre más físicamente sacarlo pues de esta manera o de la otra, pues con eso tiramos. Somos multimedia, apostamos por el multimedia y creemos que la idea es lo importante y que, ¿no? Y sí. Que lo que, o sea, depende, la idea depende del medio en que se exprese, va mejor o peor, ¿no? Vale, ¿y eso lo habéis traído desde dónde? Que no lo hemos dicho. Somos de Madrid, Madrid nosotras. Ah, o sea, venís cerquita. Sí, sí, sí. ¿Os habéis movido por otros saraos de fanzines últimamente? Pues sí, estuvimos hace unas semanas en el FanciMath, que se hizo ahí en la biblioteca. Ah, sí, estuve yo también. Ahí, pues ahí estuvimos, hemos estado en el PichiFest también. Ah, yo estuve en alguna asamblea del PichiFest hace un montón. Sí, y somos muy fans del PichiFest, un shout-out al PichiFest porque son muy majos y generan un espacio muy guay. Y sí, o sea, en este último año nos hemos empezado a mover un poco y estamos un poco flipando porque sí que hay muchas iniciativas ahora que ha empezado la primavera porque el invierno ha sido un poco desolador y sí que estamos en bastantes cosillas, o sea que estaremos en Libros Mutantes también. Eso te iba a decir, ¿qué planes tenemos para de aquí en adelante? Unos cuantos, tenemos... Estamos activas ahora mismo. Tenemos Libros Mutantes, bueno, tenemos una presentación del fanzine nuevo en la biblioteca Iván de Vargas también ahora en abril, que lo publicaremos por el Instagram, del de Tíos Fatídicos 2. ¿Qué más teníamos? Y tenemos en mayo tenemos el Festival Turbo en Guadalajara, que creo que es la primera edición que se hace, lo cual también es interesante porque salimos de Madrid, pero bueno, sigue estando cerca y es un paso bastante guay para nosotras, o sea que... Ah, pues fantástico. ¿Queréis contar algo más? Porque yo tenía una cosa que iba a decir y ya se me ha pasado. Pues sí, pero es que se me ha pasado. Ah, bueno. Estoy pidiendo ayuda. Vale, pues... Pues nada, que animamos a toda la gente con sus ideas a sacar lo que le apetezca, porque nos ha costado mucho y es súper guay, o sea... Y lo recomendáis, ¿no? Sí, recomendamos como tu estilo, lo que tal, lo que te apetezca contar. Y aquello que tú digas, oh, esto a nadie le va a gustar, pero a mí me encanta, ¿no? Como que muchas veces se genera esta cosa de tengo que hacer algo que venda, tengo que hacer algo que funcione dentro de un mercado, dentro de una cosa ya establecida, y nosotras... Lo que más nos ha funcionado siempre es literalmente hacer lo que te salga de la entraña. Tirarnos a la piscina a lo loco, diciendo venga, sí, pa'lante. Porque en eso yo creo que hay una cosa que a la gente que le engancha el trabajo que hacemos, algo que le gusta, yo creo que es un poco ser descarado con la vida. En plan de decir, mira, pues sacamos esto, es una absurdez, una mamarrachez extrema. Pero es que todo el mundo, como dentro, tenemos esa cosa que lo deseamos, ¿no? Sí. Como de queremos expresar esa cosa genuina y tal, y depende de la persona, será una cosa u otra, ¿no? Pero eso, desde Ultra Crápula animamos muchísimo a la gente a lanzarse a la piscina en eso y no quedarse en el rollo, ¡ay, no, voy a hacer esto! ¡Oh, voy a usar esta gama de color! Porque va, que se pierde mucho contenido en el camino de la criba y a veces no es del todo bueno, yo creo. No. Vale, es un buen consejo, una buena idea estáis aportando. ¿Queréis decir dónde se os puede encontrar la gente que quiera ver lo que hacéis y que no esté aquí ahora en Madrid escuchando esto cuando ya haya terminado este fanzine, con lo cual este sarao, con lo cual no podrían venir? Pues estamos en Instagram, que bueno, casi todo es igual escrito, es ultracrápula/screenresort, es un poquito largo, pero bueno, y ahora también tenemos web, que tenéis el enlace en la bio, que es ultracrápulascreenresort.com. Y nada, y básicamente nos movemos en eso. Tenemos TikTok también, pero está un poquito más secundario ahora y mismo. Y luego tenemos algunas tiendas en Madrid en las que tenemos algún producto, lo que pasa que no todo, hay alguno que tenemos exclusivo para eventos, pero bueno, en La Integral, que está en Huertas, y en Molar, que está en La Latina. La calle La Ruda, eso es. Y en Rara Avis, que está también en el Mercado de la Cebada. Sí, y fuera de Madrid tenemos alguna cosilla en Zaragoza, ¿no? Sí, en Suave Shop también tiene algunas cosillas nuestras de la serigrafía. Eso está muy bien, porque este programa se remite en Radio La Granja de Zaragoza. Gracias, Maños. Creo que es de allí. A ver que no la haya cagado yo, pero creo que es de allí. Bueno, pues si van, pues que se compren algo igual, yo qué sé. No, sería muy ultra crápula cagarla de esta manera, dando información falsa. Listo, pues muchísimas gracias, jóvenes. Nada, a ti. Gracias. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con otra persona que nos va a decir quién es y qué demonios pinta aquí y qué es lo que hace. Hola, buenas. Pues bueno, yo soy Pau, hago, vamos, fanzines, cómic, ilustración. Pau, ¿qué más? O sea, ¿cómo es tu nombre? Bueno, Pau Salces. Vale, ok. Y nada, bueno, tengo un par de fanzines, uno que se llama Adictos al Rechazo, que cuenta un poco penurias de mi vida, un poco en clave de humor. Adictos al Rechazo, tengo dos números. Y nada, son como anécdotas, historias cortas, un poco de cosas que me pasan. Y nada, luego tengo un fanzine de gatitos marroneros, que son... Un momento, eso que suena es tu móvil, ¿no? Hostia, perdón. Sí, claro. Sí, espera. Pues dile, déjanos. Nada. Listo. Digo, está por ahí. Nada, luego tengo el de gatitos marroneros, que es un poco, vamos, cómics e ilustraciones de gatitos macarras, pero súper monos en realidad. Todo muy tierno. Y nada, luego tengo uno que hago con un amigo también que se llama Dinamita para los pollos, porque yo tenía antes un fanzine que se llamaba Dinamita Diminuta y él se llama Muslito du Pollo, entonces hicimos... Ah, hombre, ya sé yo quién es tu amigo. Claro, pues nada, entonces Nos lo vas a decir tú. Muslito, M.A., Muslito du Pollo. M.A. Miguel Ángel. M.A. Miguel Ángel. Vale. Y nada, entonces tenemos un fanzine también conjunto entre los dos, que van pues de dos personajes, que son un poco nosotros, y pues sus aventuras, en plan por el barrio, son un poco kinkies. Vale, ¿es todo cómico o tienes ilustración y texto más tipo editorial o es todo te veo? Casi todo te veo ilustración, sí. Vale. Todo grapas. Vale, esas son las tres cosas que has traído aquí al autocine. Sí, luego tengo, bueno, algunos fanzines, bueno, tengo uno que se llama Muero por autoeditar, que es uno que empecé haciendo para un mini festi que había, que era El autoedita o muere. Y es como un chiquicine, nada, en plan de, pues eso, de lo que me gusta hacer los fanzines y un poco pues de la gente que hace fanzines, o sea, es chiquitito. Y luego, nada, tengo también uno que se llama Perdiendo el tiempo, que va pues de los bloqueos y de cuando tienes una crisis y no sabes muy bien por dónde tirar, no se te ocurre nada y estás en blanco, pues un poco como cómo superarlo de manera rápida. Vale. Tú llevas un tiempo ya, ¿no?, moviéndote por saraos fancineros y haciendo cositas. ¿Cómo ves el momento, el estado de la escena o el panorama, digamos? Pues yo cuando empecé a ir a festivales, la verdad es que había bastantes. ¿Cuándo estamos hablando? Pues 2012, por ahí, más o menos. Hace un tiempito. Sí, hace 10 años, 11. Y luego sí que es verdad que justo antes de la pandemia, como que ya estaba un poco... no sé, desapareciendo el tema festivales y fanzines, o bueno, al menos yo desde lo que veía y lo que conocía me daba esa sensación, pero ahora es verdad que, pues eso, desde hace un año y pico dos, como que ha vuelto a lo bestia, en plan, y me da la sensación eso, de que está ahora como en su mejor momento. Bien, vale, muy interesante. ¿Crees que la gente está como loca por... ¿es por los fanzines o es por el cachondeo? Yo creo que es un poco por todo, sobre todo por los fanzines, pero yo creo que también al final se crea una comunidad y pues los festivales son un evento y una ocasión que tú al final conoces a la gente que hay detrás y también puedes crear colaboraciones, o sea, surgen colaboraciones, crear nuevos proyectos y al final pues ponerle cara también a pues todo lo que hay detrás de esos fanzines. Sí, que a lo mejor los sigues de hace tiempo, pero no has hablado con el pollo, claro, o la polla que lo hace y te echas ahí la claro, risa. Y al final el tema de los fanzines es como mucho más cercano y más personal porque es algo que haces tú y que normalmente vendes tú o bueno, tu colectivo, entonces pues también es algo muy importante lo de ir a festivales y pues eso, conocer a la gente también. Vale, bueno, quiero aclarar que he improvisado y he dicho, ¿conoces al pollo o a la polla que hace no sé qué? Y creo que este pollo hace tal, está bien, pero presentar a alguien como esta polla hace fanzines igual no es buena idea. Lo dejo ahí para que la audiencia pues no cometa ese error, ya lo he cometido yo, vosotros aprended. Pues nada, Paula, si quieres decir algo más, estamos. Me están apretando aquí con el reloj. Producción está apretando. Venga, pues nada, que a tope con los fanzines y que pues esto, que vengáis a festivales, que mola un montón. Eso es. Pues muchísimas gracias, Paula. Nada, hasta luego. Nos hemos venido a la gente de la hostelería. La hostelería madrileña, la hostelería vallecana y la hostelería del mercado de Numancia. Y os vais a presentar muy rápidamente y me contáis un poco de qué hacéis, qué tenéis. Cuéntame. Yo soy María, de Taberna Canalla, llevo cuatro años en el mercado y me dedico a hacer conciertos y a vender cerveza. ¿A hacer conciertos también? Sí, muchos, y vale. A vender cerveza. Muy bien, vender cerveza, eso ya nos queda claro, vale. ¿Tú? Bueno, yo soy Jul, de Las Bravas. Bueno, nuestro local, básicamente hacemos hamburguesas, perritos calientes, este tipo de comida. Y cerveza, por supuesto. Vale, vale. Y por aquí tenemos un tercero. Yo soy Javo, de la Concreta de Vallecas, y bueno, hacemos concretas de sabores caseras y bueno, y alguna otra cosita, de tortillas y así, y pasárnoslo bien con los conciertos de María. Y cerveza vendéis también, ¿no? A veces hasta artesana. Ah, digo, a veces hasta hartarte, digo, bueno. Vale, ¿habéis colaborado en algo en la organización o en la acogida, ¿no?, del autocine, entiendo? Sí, claro, desde el año pasado. ¿El año pasado también? El año pasado fueron ellos los pioneros. Ellos, las Bravas. ¿Algo que aportar? ¿El año pasado funcionó la cosa? Funcionó muy bien, fue el primer año y la verdad es que vieron mucha gente, hubo una respuesta. Para ser el primer año, muy bien. Y este año pues lo hemos superado. Sí, porque hay mucha más peña que el año pasado, ¿no? Sí, está mucho mejor. Hay más locales ahora también, más hostelería. ¿Ah, sí? Y aparte, pues eso, el autocine pues ha ido muy bien y este segundo año, pues genial, la verdad, muy contentos. Vale. ¿Es el fancinero la peor raza con la que os habéis encontrado nunca? Bueno, la verdad es que por aquí, por el mercado de Numancia, en Vallecas, ha pasado de todo. Hay muchas faunas, hay choques culturales y siempre procuramos darle todo el amor y todo el sabor posible a todo el que venga aquí a tomarla. Vale, o sea que no son lo peor entonces, entiendo. Pero bueno, podrían estar cerca de lo peor. Vale, vale, vale. Bien, que me señalan. No, si somos, ¿sí?, lo más mejor de Tovallecas, los que estamos aquí siempre, ¿eh? Vamos, por favor. Si no somos mejores, somos divertidos. Bueno, y el mundo de los fanzines, ¿os parece que se están haciendo cosillas ahí interesantes que os gusten? Ya más al margen de que la peña se comporte o no se comporte, os queme el local o tire las mesas, ¿os parece que hay cosas guapas? La verdad es que sí. Bueno, yo he estado trabajando, no he podido echar mucho claro, un vistazo. Ya entiendo que... Pero bueno, ahora que me he podido escapar, pasaré. Pero lo que he podido ver, hay cosas interesantes, y lo bueno es que hay para todos los gustos. Sí, ¿verdad? Eso sí es un poquito la impresión que tengo, que hay un abanico amplio. Sí, yo creo que además ha habido una evolución en el mundo del fanzine, un giro del tema revista más hacia el mundo artista, fuera del circuito oficial o oficial, por así decirlo. Y hombre, ahora hay un nivel de creatividad diferente al de hace 20 años, pero igual de interesante, ¿no? Sería un cobijo a un espacio muy plural y muy interesante que de estudiar, la verdad, y de participar con todo el mundo. Pues qué bien, joder, qué bien me lo habéis vendido. Pues yo creo que con esto tenemos, os deseo que el curro, la faena sea leve. Bueno, que sea leve, no, que sea dura porque facturas más, pero que sea leve para que no te fatigues más y que sea solo más ganar pasta, pero trabajar menos, ¿no? Que es lo bonito de la vida. Que la gente se lo pase bien. Nosotros disfrutamos abriendo botellines y la gente disfruta tomándoselos. Aquí es una simbiosis. Es una simbiosis bonita y divertida. Que todo el mundo disfrute. Perfecto, pues muchísimas gracias, mucho ánimo con lo que os queda y que saquéis un ratito para comprar unos fanzines y ver cositas y pasarlo bien. Ya por el tercero, autocine. Ya por el tercero, eso es. Venga, María, dale, dale, no te escapes. No a te ver, escapes. Se está escapando, que se escapa. Que se escapa María, perdón. María Canalla, habla una colega, no, María Canalla, su bar, que los conciertos que organiza, es una vallecana de pura cepa, es militante, está metida en varios grupos sociales del barrio, colabora con Atalaya, colabora con movimientos feministas y organizaciones como, por ejemplo, las pinchadas de Contra el Patriarcado. Su propio bar brinda oportunidad a que colectivos como Roca Punks puedan hacer y puedan sacar dinero para su proyecto autogestivo, y todos los proyectos musicales que llegan a su bar no les exige nada, simplemente ella ofrece su espacio para que puedan tocar, y aparte está metida en Doña Carloto y muchísimas cosas más que no se atreve a decir. Pero que han quedado ya dichas y bien dichas, registradas, y aquí no ha quedado ninguna duda. Sí, señor. Muy bien hecha la promoción. Gracias, Alba. Y muchas gracias a ti, María. A vosotros, por venir siempre. Listo, genial. Es que le daba mucha vergüenza. Vamos a hacer una muy bonita, muy pertinente y muy interesante aclaración sobre la cuestión de la hostelería y los locales y los proyectos que hay en el mercado de Nueva Numancia. Y nos lo vas a contar o tú, pero lo vais a hacer ya. Vale, bueno, pues hola. Soy una de las consumidoras y usuarias de este espacio. Eres y... de las que se le da bien beberse los botellos. Fíjate, yo beber no, pero comer sí como. Pero comer sí, bien, venga. Las croquetas y las tortillas de la Cocreta están estupendas. Y bueno, como vallecana de pura cepa, como decían por ahí, de toda la vida, me gustaría también recalcar pues, que la gente que lleva los comercios, bueno, la hostelería de este espacio, son personas que se han criado en el barrio, que sus familias son del barrio, que están luchando día a día en distintos colectivos y distintas organizaciones del barrio para que el barrio mantenga su que se mantenga, esencia. Que no venga el VIPS o exactamente, o el exactamente, Company, exactamente. A colonizarlo, a gentrificarlo, a convertir y a subir precios de alquiler, etcétera, sí, etcétera. Y que no solamente militan aquí como en el mercado, sino que realmente militan en organizaciones políticas que al final están luchando porque no se cierren los centros de salud, sí, porque los no colegios públicos. Exactamente, casa, que sí, no se degrade lo que viene siendo lo que son los derechos más fundamentales de todos los la población, ¿no? Sanidad, educación, etcétera. Y bueno, y que también son los que organizan las fiestas del barrio, la Carmela, que os invitamos a que vengáis. La Carmela y Doña Carloto también. Claro, y Doña Carloto. Hablo de la Carmela porque es como la más antigua y la que hemos estado siempre luchando para que se mantenga y que no se pierda. Y bueno, es la originaria de todo lo que sería la fiesta alternativa a lo que es la fiesta institucional. Sí, entonces, exacto. Es la que se hace desde el barrio para el barrio barrio por el barrio, eso, y no es. Desde los las instituciones, alcaldes, las asambleas de los sofás y los sillones. Exacto, y que y son totalmente maderos, autogestionadas, vale. O sea, nos las comemos nosotros, las organizamos y las trabajamos nosotros. También las vivimos, pero desde tras la barra, pero también las trabajamos día a día. Entonces, desde septiembre se estaban organizando hasta que en julio se da la fiesta, sí, se hace, y ya se cierra y un mesecito de descanso y otra vez a organizarla. Vale. Entonces, bueno, que creo que es importante que se sepa que las personas que llevan los locales de este mercado pues son las que hacen que este barrio siga siendo lo que es. Pues te agradezco mucho, de verdad, esa puntualización, porque creo que no solo es muy pertinente, sino que además es algo que hay que reclamar. Es decir, sabemos lo que está pasando con los mercados, claro, en todos lados, en todo Madrid y en todos lados. Sí, sí. Te los están convirtiendo en turbogastromierdas de mira, aquí. No sé qué, bar de experiencias y movidas que al final, ¿qué son? ¿En qué se traduce? Paguiris. Madrid, paloguiris. Para que vengan los franceses a mearse aquí. Que se vayan a su puta casa y que si quieren venir a dar un pirulo, bueno, se den un pirulo, pero los negocios que se los queden. El bar, la gente de aquí, pues los pequeños comercios, como lo hemos dicho siempre, eso, ¿no? Y intentar también combatir el liberalismo y el neoliberalismo económico, que es el que destruye desde al final una resistencia toda una... Exactamente. Oye, pues aquí montamos el negocio nosotros. Sí, sí, exactamente. Perfecto, pues, eso es. Hacemos comida para el barrio, para la gente de Vallecas y para quien quiera visitarnos, pero no para quien quiera expoliarnos. Eso. Exacto. Muy bien puntualizado, compañeros. Me voy, cierro esta entrevista con el pecho como un espartano. Me cago en San Ros. Muchísimas gracias, muy amable. Venga, muchas gracias. A ti. Empezamos mal, porque este chico me ha dicho su nombre y no lo sé pronunciar. Iván McGill. McGill. Como McDonald's, pero Gil como Gibson. McGill. Gil. Gil, McGill. Vale. McGill. Vale, entiendo que eso es que no eres de Palencia, ¿o sí? Bueno, soy de Madrid, la verdad, bastante Palencia, pero mi padre sí que viene de Uruguay y yo que sé, ahí se rifan los apellidos como quieren. Sí, porque yo pensaba, vendrá de Escocia, ¿no? No, de Uruguay no lo he visto venir. No, viene de ahí, de Uruguay. Vale, cuéntanos un poco, ¿qué traes aquí al Autocine? Pues bueno, traigo cómics experimentales, así, bastante fresquitos, yo creo, y bueno, suelo intentar como... O sea, tú eres de los que dibuja cuadrados, ¿no? Viñetas que son ahí como cuadrados y una línea diagonal. En general, sí. Y un degradado. Uf, los degradados me pueden. Ya son demasiado, ¿no? Sí. Los degradados es mi movida ahora. Yo solo degradados. Ah, es tu movida. Es mi movida. ¿He acertado? Sí. Soy de eso. No, pero... No abstracto, tampoco. Vale, siempre me gusta ahí contar historias y sobre todo me gusta traer como formatos muy raros. Y te veo, ¿no? O sea, lenguaje sería el cómic. Sería lenguaje cómic, pero luego, por ejemplo, he sacado unas cartas que te cuentan una historia, carta a carta, o he sacado también otro que era como un plano de un mapa, que necesitabas otro libretito y se convertía en un juego, pero para mí sigue siendo un cómic. Uh-huh. Entonces siempre es como llevar un poco el cómic a sus límites de como medio e intentar sacar de ahí lo máximo posible. Vale. ¿Y qué tal está siendo la experiencia en el Autocine? Que acaba de empezar, ya lo sé, pero bueno, cuéntame. Bueno, bastante guay. Está bastante lleno de gente y hay un poco de calor ya por te dentro, digo, pero... Hostia, está lleno. Joder, sí, sí. Para ir de un sitio a otro a buscar gente... Está intenso el ambiente, pero muy guay, la verdad. Y ver a compis que no ves de vez en vez está guay y bueno, estoy vendiendo cosas, así que genial. Sí, bueno, sí. Vale, todo bien. ¿Viniste el año pasado? No. Este es tu primer autocine. Mi primer autocine, sí. ¿Y por qué otros saraos te has movido? Bueno, pues yo soy de aquí de Madrid, pero me fui a vivir a Barcelona hace un año y pico. Entonces, la mayoría de cosas que he hecho así más de cómic han sido por ahí, picando en Barcelona. Entonces, en realidad, esta es la primera vez que voy a un festival en Madrid, por ejemplo. Pero sí que he ido al Graf, al Tenderete de este año. El Graf es en Barna, ¿no? En Barcelona. Antes se hacía en Madrid, pero lo dejaron de hacer. Vale. Ahora se hace solo en Barna. Y nada, he publicado, por ejemplo, un fanzine con los de Fat Bottom, de ahí de Barcelona. Entonces, estoy un poco ahí metido en ese meollo. Vale. ¿Cómo te puede localizar la gente humana que escucha este programa y que pueda tener interés en ver lo que haces? Pues uso principalmente el Instagram y sería... ¡Qué puta desgracia! Usamos todos esa puta mierda que es como... Para subir imágenes ya. Es peor... Sí, sí. Oh, soy puta así, mierda. Soy así de básico. Ya, bueno, es que al final no eres básico. Tienes que vivir en el mundo que existe. O sea. Es lo que hay un poco, pero sí, sería mi nombre normal, en plan Iván McGill. McGill. Así para la radio igual despista, pero bueno. No, pero bueno, luego ponemos una descripción y para que la gente haga clic. Pero en Instagram no se puede, porque no puedes poner enlaces, porque es una puta mierda de medio. lo reafirmo, sí. En la descripción que hagamos en la web de Agora Sol Radio y en iVox, sí habrá, espero, enlaces pinchables. Yo creo que funcionarán. Seguro que sí. Pues nada, si quieres concluir con algo, hazlo ahora. Pues nada, yo qué sé, mañana seguimos aquí, tengo cosas nuevas que no había sacado en ningún otro festival, así que es toda una oportunidad. Fenomenal, pues muchísimas gracias. A vosotros. Venga, pues ahora hemos agarrado ahí un poco a lo traición a Miguel, que viene a hablarnos de LAM Ediciones. Buenas, Miguel. Hola, buenas. Cuéntanos un poquito. Pues LAM Ediciones realmente es bastante joven. Lo empecé con Mariano Durante, que es un artista, se dedica sobre todo a la serigrafía y al grabado, pero ha trabajado muchísimo editando proyectos para artistas. Entonces yo, para mí, lo cogí como oportunidad para aprender a editar, sobre todo en formatos diferentes. Y tenemos un estudio en Guadalajara, se llama el Laboratorio de Artes Mixtas. Uh-huh. Y fue allí donde empecé. Es el LAM, es eso, ¿no? Es el Laboratorio LAM, sí. De Artes Mixtas. Y empecé allí y, claro, empecé a contactar con personas, sobre todo de alrededor, gente que a mí siempre me ha gustado lo que hacen, pero no editaban nunca nada, no sacaban nada. Y les propuse la idea de, pues, empezar a editarles fanzines y probar cosas diferentes, probar, cambiar los formatos, el papel, experimentar un poco, utilizar serigrafía, grabado incluso alguna vez. Y de momento hemos hecho, tendremos 6 fanzines diferentes y un cómic, uno de ellos. Y ahora estamos trabajando sobre todo en proyectos de serigrafía. ¿6 fanzines y un cómic? ¿Cómo es eso? ¿Los otros fanzines no son cómics? ¿Son ilustración o algo así? Algunos tienen cómic, pero están mucho más centrado en, vale. O sea, en ilustración, en el sentido que es más... no tiene una narrativa sí, concreta. Que no es un tebeo, que no es una narrativa secuencial a base de viñetas, sí. Sino que es otra cosa. Y nada, y ahora estamos con proyectos de serigrafía. Queremos hacer libros de arte de serigrafía para artistas. Y claro, lleva más preparación y yo creo que es un... Al menos es donde apuntamos ahora, es lo que nos apetece. Vale. ¿Qué tal está siendo la experiencia aquí en el Autocine? Autocine, sí, muy guay, siempre mola mucho venir. ¿El año pasado vinisteis también? Sí, estuvimos el año pasado, estábamos al lado donde estamos ahora. Ah. Y siempre muy guay, la verdad. Muy buen ambiente y viene mucha gente. Mogollón, vamos, nos ha costado salir por el pasillo ese. Dios sí ayuda, yo estoy cansado ya. Sí, sí, no se puede respirar a veces. Montar ha subido la temperatura cuando estábamos montando. Bueno, y ves que me lo ha comentado alguna compañera que hemos entrevistado, que el mundo del sarao fancinero está fuerte ahora, está interesante. Sí, o sea, tampoco, como no puedo compararlo con el pasado. ¿Por qué no puedes compararlo? ¿Porque eres ofensivamente joven? Yo tengo 25 años. Hombre, da un poco de asco, a mí me ofende. Entonces... no sé cómo sería en el pasado, imagino que existiría, pero claro. 25 años, yo ya estaba intentando dejar de fumar y tú no estabas ni en los planes. Yo estaba empezando a fumar. Entonces, es eso, yo para mí ha sido, empecé a moverme en festivales hace 3 años y yo he visto que hay un poco de todo, que siempre depende mucho del sitio en el que estés. Hay sitios en los que no saben lo que es la autoedición. Y hay otros sitios en los que es como estás súper asentada desde hace años. ¿A qué te refieres sitios? Con lugares, o sea, por ejemplo... ¿Pueblos o territorios? Sí, nosotros que somos de Barcelona, de Guadalajara, en Guadalajara ahí no hay prácticamente escena. Ahora está empezando a haber gente que hace más cómic, que hace fanzine, y gracias un poco también al laboratorio estamos empezando a conocer a mucha gente. Pero antes era un poco un yermo y que te las buscaras tú. Pero claro, tú te vas a Madrid, Barcelona, Valencia... Sí, hay mucha más movimiento, se nota que hay mucha más vida, sí. También son sitios más grandes, sí. Supongo que Guadalajara no será un imán de migración como Madrid, Barcelona, no, Valencia. Es más un... O sea, tiene sus cosas, pero es más una ciudad dormitorio de Madrid, yo creo. Que es un poco, la gente se va donde puede, que no esté muy caro, y ahí están. Pero bueno, estamos empezando a hacer cosas. Estamos ahora estamos organizando un festival de autoedición. Eso, no sé por qué, lo he pensado, digo, seguro que... Venga, háblanos de eso. Sí, hace un tiempo, como se nos ocurrió la idea, y empezamos a... de guerrilla con el ayuntamiento hasta que salió, que se llama Turbo. Va a ser el 6 y el 7 de mayo. Vale. allí en el mismo Guadalajara. En Guadalajara, en una sala que se llama la Sala Tice, que es una sala donde suelen venir bandas para hacer conciertos. Uh-huh. Es un sitio muy guay, está en el centro de Guadalajara, tiene una catedral al lado bastante chula, y yo de eso tengo bastantes ganas, la verdad. ¿Cómo era el grupo de Guadalajara? ¿Carrera y Blanco? ¿Carnero y Blanco? ¿No sabes? No sé. Ha habido muchos. A mí me gustaba... los 90 hubo uno de punk, que eran Apártate que piso mierda, que en el vinilo dibujaban su versión del tablero de la Oca. Ajá. Ibas de mierda a mierda. Esos eran divertidos. ¿Quieres que terminemos con esta anécdota o quieres dejar el listón más alto o más bajo? Yo creo que esta es la anécdota perfecta, bien, ¿no? Sí. Para un programa como el mío que se llama En Franca Decadencia, yo creo que Apártate que piso mierda ya bien con una Oca de mierda. Escúchalas en YouTube porque no están en otro lado. Hombre, voy para allá. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu amabilidad, y que vaya muy bien el sarao, que vendáis mucho y lo paséis pipa, y muy bien el vuestro también. Muchas gracias, tío, a ti por el interés. Así que aquí estamos con Teresa Castro. Comics. Teresa Castro Comics, muchas gracias. Cuéntanos un poquito, Teresa. Nada, pues aquí estoy en el autocine por primera vez. Bueno, es la primera vez que vengo a Madrid también. Ajá. Yo vengo de Donosti. Y nada, pues a ver cómo era el ambiente aquí, y la verdad es que estoy muy contenta, sí. ¿Y qué es lo que traes aquí? Pues mira, yo trabajo fundamentalmente, me defino como artivista, porque trabajo el cómic, pero principalmente los derechos humanos y, ajá, fundamentalmente del colectivo LGTBIQ+. ¿Pero de derechos mujeres. Humanos para todo el mundo? Exactamente. ¿Para todo el mundo? Sí, sí. ¿Para Macron también? Yo no quiero eso. Bueno, pero también es humano. Será humano, pero yo le quitaría los derechos. Podríamos discutirlo. No nos está quitando derechos, el hijo puta él, ¿no? Sí, que sí. Le quita a los franceses tres años de jubilación. Quitémosle los derechos humanos. Sí, sí, eso es verdad. Pero bueno, a ver, tienes toda la razón, pero bueno, al final es humano. Entonces, claro, yo creo que también va en nuestra contra excluir a seres humanos de todos los derechos. Los derechos son derechos humanos y todas y todos y todes tenemos que tenerlos. Entonces, bueno, yo trabajo más que nada eso, aunque he traído alguna cosilla más, también algún fancinillo de formatos diferentes y cosas que hago, bueno, un poco menos reivindicativas, pero bueno, más lúdicas. Pero bueno, mi trabajo fundamental es reivindicativo. ¿Y te mueves por muchos saraos de fanzines con ese material? Sí, intento ir, bueno, justo iba a venir al fancinema. El anterior, sí, el cinema. Es que yo también, nos pasa a todos, Teresa, no te preocupes, yo estuve como público, no grabé programa ese día. Pero sí, también me hacía la picha un lío entre el Festimad de toda la vida, el Fancimad y el Atocine, Cinefancimad y Cince, que... Eso es, bueno, pues eso, lo que pasa es que coincidía con el Salón del Cómic de Castilla y León y di un taller allí y entonces no pude venir. O sea que sí, este año estoy a tope moviéndome, la verdad. Sí. Y bueno, muy contenta de cómo me acogen. También, bueno, ya sabes, a estos eventos tienes que traer cositas nuevas, si no te... Bueno, hombre, este es nuevo para mí, para todo el mundo, pero si no la gente que te conoce dice, oye, que te has... Ya, no que, vengas con lo de que esto está rancio ya, esto ya huele. Esto ya huele. Pero bueno, yo también me aburro de lo mío, entonces claro. Hay cosas que ya no traigo, que, bueno, que ya no voy a hacer más. No voy a sacar reedición ni nada, porque porque me aburro de mí misma. Vale, ¿y cómo se comportan? Porque claro, tú eres de una generación más veterana que la media de los yogurines que vengo yo a entrevistar a uno de 25 años, el tío asqueroso. ¿Cómo te manejas con la niñatada? Bueno, la verdad es que muy bien, ¿eh? Yo siempre digo, bueno, yo voy a ser la abuela, pero bueno, no me preocupa, ¿eh? No es una cosa, porque al final cada una tenemos nuestro momento, y mi momento es el que es ahora, ¿no? Y bueno, también es verdad que esta gente joven ha tenido muchas más oportunidades que las mujeres, principalmente de mi generación, y entonces, bueno, al final también les demuestro que podemos estar aquí, ¿no? Que las mujeres maduras tenemos todavía cosas que decir y cosas que hacer. Eso a veces sí, yo creo que sí que les sorprende, pero bueno, yo estoy encantada, porque a mí la gente joven me encanta. Claro, pero es verdad, tienes razón, ¿no? Este tipo de eventos o de, no sé cómo llamarlo, manifestaciones artísticas, culturales, suelen ser cosas que hace la gente muy joven, muy de con 20, 30, y más adelante ya cuando, pues, los imagino que familia, hijos, trabajo, cansancio, al final lo dejas o tal, y tú no te has descolgado o, no. ¿O te has enganchado ahora? La cuestión es lo que te digo, yo creo que yo me he enganchado tarde y aparte, claro... Tarde no, tú te has enganchado en un momento largo. En un momento, eso es, pero también va unido a mi activismo, entonces como el activismo también me llegó, digamos, un poco tarde, pues todo ha ido en conjunto. Ajá. Pero sigo diciendo que creo que... las mujeres maduras tenemos muchas cosas que decir y que, bueno, y que tenemos que estar aquí. Yo creo que también a la gente que me ve dice, ¿y esta mujer qué hace aquí? Uh-huh. Pues mira, todo esto que te traigo y que también estoy reivindicando y trabajando un aspecto de nuestra sociedad que creo que tiene que ser totalmente conocidísima. O sea, yo vengo aquí con mis banderas, la bandera lésbica, la bandera arcoíris y, bueno, me encantaría que todo el mundo las llevara, digamos, en el corazón. Uh-huh. Bien, ¿dónde quieres o dónde te puede encontrar la gente para ver tus movidas y para poder contactar o lo que les pueda interesar o bichear? Pues nada, yo soy en las redes T Castro Comics y también tengo página web que si buscáis tcastrocomics.art. También. ¿Comics con CS o con X con al final? Con CS. O sea, normal, sí, vale. Como, vale. Sí, como de mi generación. Vale, sí. ¿No? Es así. Vale, vale. Genial, pues nada, pues mil gracias Teresa, que se dé muy bien, que los yogurines te traten muy bien y si no, avísame, que yo ya he doblado también la esquina, ¿eh? Vale. Yo a estos les podemos. Vale, seguro, vamos, ya te digo. Muchísimas gracias. Lo mismo. Bueno, pues ahora, por circunstancias y recomendaciones de un muchacho, vamos a entrevistar a otro muchacho que se llama Pablo Saulo. Y claro, resulta que yo, como España sabe... Me llamo Paulo, ya no sé ni decir mi nombre, empiezo a estar cansado. ¿Será Paulo una derivación de Pablo Saulo? Dinos, Pablo Saulo. Es posible, quizá. ¿Hay una conexión aquí misticósmica entre nosotros? Hay una conexión misticósmica porque, claro, Saulo de Tarso luego pasó a llamarse Pablo, Pablo, que era San Pablo. Entonces de ahí viene mi nombre artístico. Yo de DNI me llamo Pablo Martínez, pero es que era muy aburrido, entonces me busqué algo un poco más interesante. Bueno, cuéntanos, además del nombre, que es muy interesante, ¿qué traes aquí al Sarao? ¿Qué haces? Vale, pues traigo aquí al Sarao, traigo el Romance de la Ceraunia, que es una poesía en modo romance ilustrada tratando folclore castellano. Está ilustrado y escrito por mí y por Alicia Arévalo, una artista salmantina. Yo soy de Valladolid, entonces estamos investigando juntos el tema de folclore de Castilla. Bueno, tengo también, traigo Búnker 24. De eso me han hablado, sí. Ah, vale, pues es una publicación colectiva que organizo junto con Iván Maquil. Claro, ese es el que me ha recomendado. Ah, mira, el coleguita, claro. Entonces, Iván y yo coordinamos esta publicación colectiva que estamos ahora mismo presentando su segunda edición. La sacamos en Lugo, en la Galería Solaina. Y, ¿en Lugo? Sí, tiene... O sea, folclore salmantino, Valladolid, Lugo, explícame esto. Hay que descentralizar un poco, hay que... Sí, sí, la vanguardia es de provincias, lo será siempre. Hay que irse a la periferia. Entonces, hicimos una primera edición en Barcelona y esta en la Galería Solaina. Y este proyecto consiste en un encierro de cómic de 24 horas en la que un grupo de dibujantes nos juntamos de 12 de la mañana de un día a 12 de la mañana del día siguiente a producir pues X páginas de cómic. En este caso, en el que hicimos en Lugo, tratamos además de enlazar cada historia con una página, es decir, la última página de un artista era la primera del siguiente. Ajá. Un cadáver exquisito, un poco. Algo casi un poco a modo de cadáver exquisito porque se hacía todo simultáneamente, entonces no daba para hacerlo como todo de seguido. Sí, no seguido. Lo puedes hacer en orden, pero bueno. Pero bueno, y nada, y luego además allí lo imprimimos en la Congrelos. También nos ayudaron a hacer esto la gente de Vaya Vaya, que es un festival de autoedición. La Congrelos, eso lo desarróllalo, por favor. La Congrelos es un taller de impresión y también galería de arte. Vale, es que por un momento, digo, lo imprimimos en la Congrelos y claro, como ya hemos visto la deconstrucción de la tortilla de patatas, digo, espérate, que igual me estoy perdiendo algo y están haciendo impresiones en cocido, o no es el caso. Vale. No es el caso, como se lleva guay, claro, como se lleva todo lo local, pues la Congrelos, que son de Coruña. Mal rollo. Mal rollo los coruñeses. Hombre, claro, yo soy de Vigo, tronco, nosotros somos Ciudad Obrera, ellos son burguesía. Bueno, pues mira, uno de los integrantes de Ofurancho, que es el nombre de esta segunda edición de Búnker 24, es Nico Ben, que es de Vigo. La otra gente que participó es Chano Ripio en Instagram, si queréis seguirle, Julia Alago, vinieron también Anabel Colazo, Luis Jan. Luis Jan lo conozco, es muy majete. Vale, pues coruñés, pero muy majete. Sí, y a ver, espera. Bueno, coruñés, igual de patinado, no lo sé. A ver, aquí me estoy. A ver si me voy a dejar alguien. Iván, yo, Julia, Nico, Chano, Anabel y Luis. Y me falta alguien. No me sé ni los autores. Bueno, mi breve publicación colectiva. No te preocupes, pasan las mejores familias. ¿Qué te voy a decir yo? Le llamé a mi programa en Franca Decadencia porque sabía que iba a meter la pata todo el rato y digo, si le pongo un nombre así ya tengo como excusa, ¿no? Parece que es como marca de la casa. En realidad la marca de la casa es ser poco inteligente, pero bueno, tampoco quiero esto que no salga de aquí. Sí, y nada, y luego tengo también alguna producción propia. Uy, creo que se me acaba el tiempo. Sí. Vale, tengo también Aquelarre, que es un cómic cortito de 10 páginas, producido hace un tiempo sobre una noche de fiesta muy loca. Y tengo también Zaida, que es el primer capítulo de un cómic largo que estoy produciendo y la temática es sobre sneakers, que se está poniendo bastante en moda. Mira, justo ahora van a sacar una película sobre Nike y las zapatillas. ¿Sneakers? ¿Zapatillas? Exacto, sí. Vale, ¿eres fetichista de las zapatillas? Fui trabajador de una tienda de zapatillas. ¿De un footlooker de estos? Snipes, pero casi. ¿Snipes? Y ahí está. Ese soy yo y se traigo. Vale, yo tengo una teoría. Cualquiera que lleve... Voy a mirar ahora qué zapatillas... Vale, bien. Lo iba a decir igual, ¿eh? Pero cualquiera que lleve Nikes es un hortera. Porque Nike es una horterada. La gente con clase lleva Menso o J. Heider. Que os quede claro, ¿eh? Luego vais por ahí haciendo el ridículo. Pues nada, Pablo, un millón de gracias. Si quieres despedirte con un grito de guerra, un grito zulú o un aturusho, eres libre. Este es el momento. En grabando. Vale, hemos traído a Paula Guerrero, que además creo, estaba antes buscándonos y no nos encontró, y ahora la hemos encontrado a ella, así que bienvenida, Paula, gracias por acercarte. Gracias por buscarme también. Venga, cuéntanos un poquito, ¿qué material traes, qué proyecto tienes o qué es lo que has traído al autocine? Pues yo dibujo sobre todo cómic, llevo haciéndolo desde 2018, y hacer fanzines es una cosa un poco como accidental de querer sacar lo que estoy haciendo ya, porque bueno, supongo que soy un poco impaciente y mientras que nadie se atreva a publicar nada, pues lo saco yo. O sea, un poco como salida de, primero, ágil, ¿no? Sí. Y después también de libertad creativa o... Bueno, sí, también es una parte importante porque sí que he hecho algunos encargos y, bueno, obviamente esto depende tanto de ti que esa libertad, aunque sea todo como tan precario y tenga sus cosas, creo que da una satisfacción como muy grande, como poder poner lo que quieras, poder... editar como quieras, y sí, es uno de los puntos, pero también no me niego a un contratillo o a un... ¿No? ¿No rechazas el dinero? No. ¿Pero qué, eres fascista o qué pasa? Casi, a ver... Es una broma, yo empecé haciendo tebeos de fútbol por encargo. Bueno, de hecho, ni siquiera hacía tebeos de fútbol por encargo. Yo hacía las sombras de los tebeos de fútbol por encargo que hacía otra gente, o sea... ¿Y eso dónde lo viste? Porque yo estoy haciendo... Lo hacían colegas míos y montaron una empresa y me llamaron y ahí empecé. ¿Y tienes el contacto? No, eso ya murió. Pero luego podemos hablar de qué trabajo y de contactos, que también es muy interesante. Porque si quieres te cuento, mira, los cómics que hago, luego hablamos de ellos, pero el último curro que tuve así de estos como frikis fue grabando nombres en frascos de perfume de Dior con una Dremel. Tipo, la gente se gastaba 200 euros en un perfume, llevaba yo una Dremel y hacía... Y era Pablo, ¿sabes? Horrible, o sea, como... Entonces... Eso de colorear cómics me interesa más, creo. Fíjate, cuando has empezado a decirlo he pensado en una urna con cenizas de muerto. He pensado eso. Oye, pues casi más interesante, ¿eh? Un público más, yo creo que más... El cliente final no se quejaría. Sí. Eso es una ventaja, siempre un cliente muerto siempre da menos guerra que un cliente vivo. Totalmente. De hecho, yo creo que, o sea, yo veía las caras cuando veían los nombres. Claro, yo me contraté una agencia que ni siquiera sabía si tenía experiencia. Yo, obviamente, no tenía ni experiencia ni Dremel. Me dijeron, ¿tienes una Dremel? Y yo, claro que sí. Y me puse ahí en el stand de Dior del Corte Inglés, ¿sabes? Como... Pero vamos a hablar de cómics. Fantástico. Dremel es una grabadora, ¿no? Un diamante que graba o algo así. ¿O qué? Dremel es como un taladro pequeñito, como de uso bastante doméstico. Ajá. Y puedes ponerle una punta de diamante. Al final vamos a hablar de bricolaje, de verdad. Sí, yo lo hacía con punta de diamante, pero bueno. Tú dijiste, ¿me vas a hacer preguntas? Y yo digo, pues a lo mejor sí. Oye, las estoy haciendo, no te quejes. Ya. Venga, pues dime de fanzines que has traído o qué quieres comentar sobre tus movidas que has traído o sobre el autocine o lo que estás encontrando aquí. Vale, pues el autocine me parece flipante, es la primera vez que estoy. ¿Pero en el autocine o en Saraos de este rollo? No, en Saraos he estado ya unos cuantos, pero el autocine es la primera vez que vengo. Y sobre los cómics, pues he traído uno nuevo que de hecho he estado recortándolo como antes de venir. Uh-huh. Y que pensaba que no iba a llegar. Y es un poco la historieta. Estoy empezando una historieta. Bueno, una historieta no, estoy empezando un cómic largo. Ajá. ¿Largo cuánto es? Espero que tenga 200. Es que no lo quiero decir porque si no lo hago. Bueno, has dicho 200, está grabado. Joder. Ya. Es largo, eso es largo. Cómic largo pueden ser 20 páginas también. Bueno, pero que el año que viene no va a estar, que igual. A ver. Hombre, son 200, es que, hostia, no. Son muchas. Pero bueno, he publicado como una primera parte que creo que conforma como una historieta guay. Y como no era suficiente como para sacar un fanzine, he hecho unas historietas así cortas, muy divertidas, creo. ¿De qué palo? Bueno, yo tengo como estos personajes y son Chica Vampiro y Cabeza de Perro, que es una cabeza de perro flotante que tiene poderes psíquicos y así. Y bueno, pues la otra es una vampiro que va por ahí viviendo una vida cotidiana, pero siendo un vampiro, ¿no? Y ligando con gente, comiéndosela, etc, etc. Entonces, bueno, pues sí, pues dramas. Una relación tóxica un poquito, ¿no? Ah, yo aprovecho esto para, sí, para sacar todo eso que... A mí estos rollos de autosuperación, de autoayuda, de los cómics no me va nada. A mí me gusta mostrar la mierda, digo. Es que es más interesante. Siempre mi equipo, Paula. Soy de los tuyos. Sí, es que, no, si hiciera otra cosa estaría mintiendo. A ver, yo qué sé. No quiero decir que es terapia, no lo es. No me funciona. No te funciona, no sirve para nada. No. Sigues gripada, ¿no? Sí, pero sigo teniendo contenido, así que bien. Vale, fantástico. ¿Dónde pueden encontrar la extensa y masiva audiencia de En Franca Decadencia tu trabajo para verlo, comprarlo, bichearlo? Pues mira, solo tengo Instagram, así que es paula3_guerrero, porque es imposible poner mi nombre de otra manera. ¿Sí? Nombre de Instagram siempre es una mierda. Todo en Instagram es una puta basura. Sí, antes tenía dientes con tres zetas, pero la gente me empezó a llamar dientes y me daba mucha rabia. O sea, era como, mira, no, ya mi nombre, ya está bien. Vale, pues dicho queda, pues mil gracias, Paula, y que se dé muy bien el autocine, que haya mucha suerte y que no haya tanta suerte como para que te quedes sin material de miseria humana, vergüenza y degradación, pero que nunca pueda contigo eso y siempre puedas tú sacarlo fuera y aunque no sea terapéutico, por lo menos te eches una risa. Bueno, eso siempre. Muchas gracias, me lo he pasado súper bien. Gracias. Vamos con la última, tenemos a la organización. La organización, por favor, que nos preste un poco de atención y que nos diga... Tenemos a Isa y Alba, ¿me equivoco? Y Ángela. Y Guille, vale. Contadnos un poco qué tal está yendo. ¿Está yendo bien? ¿Está yendo mal? Bueno, pues estamos viendo que ha venido bastante gente. Ya el mercado de por sí pues suele tener bastante movimiento. Pero también estamos viendo que hay mucha gente que ha venido directamente interesada por el propio autocine. Las participantes nos están diciendo que todo está yendo guay. La gente está contenta. Entonces creemos que... Bien, ¿no? Que muy bien, sí. Contentas. Estamos contentas, sí. Guay. ¿Alguna cosa que añadir? ¿Alguien se ha portado mal? ¿Alguien ha tirado una silla, una mesa? Seguro que sí, pero nada, aquí lo perdonamos todo. O sea, ¿perdonáis todo? Bueno, no, todo no, pero de momento, hasta lo que haya pasado, todo está bien. Vale, ¿algo más que aportar, Alba? ¿Cómo qué? no lo sé, alguna cosa estrambótica que tengas que contar. Yo sé que tú tienes historias que contar siempre. No, a ver, como desde Autocine 2, en comparación del año pasado, ha habido mayor número de participantes de diferentes partes de España y también internacionales, y la acogida ha sido bestial, o sea, todo el mundo está muy contenta. Y nada, es que estamos un poco estresados. Vale. Venga, Isa. Pues nada, yo creo que, o sea, Autocine ya se ha consolidado y vamos a tener Autocine para muchísimos años. ¿Sí? O sea, sí. Yo creo que esto ya es como la prueba de que tenemos Autocine consolidado para unos cuantos años ya. Perfecto. Pues espero que por lo menos duréis tanto como está durando la decadencia, que es un rato, ya son 6 años. Vamos a acabar con el grito de guerra, seguramente salga mal, pero tengo la excusa de que le llamamos en franca decadencia al programa, entonces siempre parece que cuando sale mal es parte del juego. Yo grito que la decadencia y vosotras me contestáis, no decaiga, así todas a la vez, ¿vale? A la de Juan, a la de tú, a la de Juan Babuluba, Balán Bambú, que la decadencia... ¡No decaiga!